Sexto punto importante, atiende los pequeños detalles. Te vas a sorprender cómo la suma de esos pequeños detalles que probablemente para ti son insignificantes logran una venta especial. Es importante que aprendas a cuidar los pequeños detalles, ya que tengas tu plan de acción, ya que tengas tus recursos definidos. Ahora cuida, urgente que cuides aquellos pequeños detalles. Son pequeñitos los detalles que tienes que cuidar, pero es importante que no los pases de alto. Son detalles tan sencillos como una tarjetita de presentación, como una hojita con los objetivos que tú quieres poner. Son detalles tan sencillos como una cena, una comida, una flor, etcétera, etcétera. Aquellos pequeños detalles que saltan en tu mente en esa ocasión, que llegan a tu imaginación, no los dejes pasar. Es importante que todos los pequeños detalles los atiendas. Porque lo es bíblico, el que no es fiel en lo poco, tampoco será fiel en lo mucho. Así es que, como vendedor, tienes que aprender a cuidar aquellos pequeños detalles, tu aspecto personal, tu olor, cómo te ves, cómo hablas, cómo la gente te percibe, tus manos, tus uñas, etcétera. El arreglo personal, que no sea demasiado ostentoso, pero tampoco demasiado sencillo, que aprendas a encontrar un punto medio. Es decir, aprende, amigo, a cuidar aquellos pequeños detalles que para ti no son importantes, pero para toda la gente que estamos alrededor son súper, súper importantes. Así es que aprende a cuidar los pequeños detalles.